que te llamas Goliat, pero mi nombre es David. Y si a Cuba has de venir, procura que sea en paz, porque si no mal te veo, pues vas a encontrar aquí en cada pecho un martillo y en cada brazo un maceo. Que aquí el que más y el que menos tiene su barba, compay. Que aquí el que más y el que menos tiene su barba, compay. La barba y la libertad hoy en Cuba van unidas, que lo sepa de por vida el que venga con maldad. Esas barbas son el centro de esta libertad señera, y al que no le van por fuera ya le han crecido por dentro. Y aquí el que más y el que menos tiene su barba, compay. Y aquí el que más y el que menos tiene su barba, compay. Aconsejo que medites, pero a la vez te prevengo, que la libertad que tengo no hay nadie que me la quite. Quiero trabajar en paz en esta tierra querida, y he de dar hasta la vida por cuidar mi libertad. Y aquí el que más y el que menos.